Radio Ubrique. Deportes. Jueves 17 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, o como venimos repitiendo estas últimas semanas, también a través de internet y de todos los dispositivos o las plataformas móviles. Desde ahí nos pueden sintonizar a través de radioubrique.com. Pues bien, en el día de hoy nos vamos a quedar hablando de automovilismo. Recuperamos nuestra sección Escape Libre tras varias semanas sin noticias relacionadas con el mundo del motor, justo desde la finalización de la subida Ubrique, la subida internacional Ubrique, marca de garantía, prueba a la que también dedicamos una programación especial, y que durante varios días pues estuvimos centrados solamente en eso, en el mundo del motor. Hemos dejado descansar unas cuantas semanas y ahora volvemos a retomar toda la actualidad del automovilismo. Vamos a repasar lo que ha pasado en las últimas semanas, tanto a nivel regional como nacional y también internacional. Vamos a hacer un parón en ese rally de Argentina, prueba puntuable, como saben, para el Mundial de la Especialidad, que de nuevo se volvía en este caso a adjudicar el francés, el piloto galo, Sebastián Loeb. Era la quinta prueba de la temporada, la próxima que nos espera es Grecia, y la mala noticia que nos dejaba ese rally de Argentina era el abandono de Dani Sordo en el último de los tramos, cuando acariciaba la tercera posición del podium. También vamos a hablar de la subida al Fito, que ha sido la siguiente prueba en el nacional del Campeonato de España de montaña. La que le ha seguido a la subida Ubrique también ha sido prueba puntual para el Campeonato de Europa y en parte ha venido a refrenar lo que ya dejaba Ubrique, aunque con condiciones climáticas totalmente opuestas a las que se dieron aquí, pero en este caso con un campeón en cada una de las tres carreras que componen el certamen. Hablamos en el apartado de turismo. Jesús Fernández, Tano, José Antonio López Fombona y José Antonio Aznar. Además, el piloto almeriense y vigente campeón de España logró batir el récord del trazado para un turismo, en lo que es en la categoría de turismo. En monoplaza volvía a participar Javi Villa y volvía a quedarse sin rivales. Victoria en las tres mangas de esa subida al Fito. Vamos a hablar también de la prueba del IRC que se celebró el pasado fin de semana en Córcega, el Tour de Corse, y que nos dejaba sorprendentemente a Dani Sordo como vencedor de esta prueba. Con eso se quitaba la espinita del rally de Argentina. Y también vamos a hablar de las pruebas del Nacional Campeonato Nacional de Rallys de Tierra, donde en la última prueba que se celebraba en Almería, la baja de Almanzora, Chevy Ponce llevaba la victoria por delante de Nani Roma. Además de todo esto, vamos a hablar de las próximas citas, porque este fin de semana ya tenemos Falperra, que rampa la Falperra, la prueba portuguesa que forma parte del campeonato de España. Vamos a tener también otra prueba ya del Nacional de Rally de Asfalto, el Rally de Cantabria, y alguna cita por aquí por Andalucía, como también es la siguiente subida, prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña, la subida al Fargue, segunda edición que se organiza en esta localidad, en este entorno de la ciudad de Granada. De motor queremos hablar en el día de hoy, pero tenemos más asuntos que enseguida vamos a tratar, pero antes, como siempre, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Disfruta de uno de los eventos culturales más destacados del año en Ubrique. 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En marcha ya la fase clasificatoria de uno de los concursos flamencos más prestigiosos del panorama nacional. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, patrocina González Vías. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique, Radio Ubrique, VG Gestiones Inmobiliarias y Cervecería La Fresquita. Este viernes, 14ª sesión de la fase previa con la participación al baile de Conchi Sánchez de Gédula y Zaray García de Jerez de la Frontera. Alcante, Manuel Aguilera, de la Puebla del Río, Andrés Armero, de Valle de Abalajís, Manuel Cordero, de Las Cabezas de San Juan, y José León Romero, José de la Mena, de Mairena del Alcor, con la guitarra oficial de Miguel Cambayá. Recuerda, entrada gratuita será este viernes a las 11 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Canal Plus es igual de bueno que siempre, pero ahora a mitad de precio desde 10,18 euros. Disfruta de más de 400 estrenos de cine al año, las series más premiadas y el mejor fútbol, con la Champions en agosto al completo y en exclusiva. Infórmate en TDC 90, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-1052 y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-2709. ¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa? Tercera travesía de ultra resistencia Ubrique Gibraltar. El viernes 15 de junio, aquellas personas con ansias de deporte y aventura pueden embarcarse en una ruta que cruzará el Parque Natural de los Alcornocales y llegará a la colonia británica en menos de 24 horas. Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio. Posteriormente, aquellos que lo deseen podrán subir al Peñón de Gibraltar. Distancia 88 kilómetros hasta la línea y 100 kilómetros con la subida al Peñón. Más información e inscripciones a través de www.travesiaubriquegibraltar.clubtriton.org. Precio de la inscripción 35 euros, que incluye 7 avituallamientos y autobús para la vuelta. Tercera travesía de ultrarresistencia Ubrique Gibraltar. Organiza Club de Senderismo Tritón. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Jimena, Castellar, la Línea de la Concepción y San Roque, Deportes Nómadas, La Trastienda, Mesón Rural Mojón de la Víbora, Escuela de Baile Miriam Córdoba, Masaje, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Peña Sevillista de Ubrique, Davileto y Radio Ubrique. En el Bosque, en Avenida Diputación, Carpintería Juan Pino. Somos profesionales de la madera y le ofrecemos una amplia gama de muebles estándar y fabricados a medida. Además, ahora estamos de oferta y en primavera le ofrecemos descuentos del 10% en todos nuestros productos. En Carpintería Juan Pino, salones, dormitorios, armarios y vestidores y una amplia gama en sofás, relax y chaiselongues. Además, disponemos de una gran variedad en colchones y equipos de descanso. Carpintería Juan Pino, en el Bosque, en Avenida Diputación número 14, en el cruce de entrada, frente a Venta Julián. Visítenos y si lo desea, le hacemos presupuesto sin compromiso. Carpintería Juan Pino, artesanos de la madera. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Este sábado 19 de mayo, a partir de las 10 de la noche, te ofrecemos el recital más esperado de la temporada. Actuación de uno de los máximos exponentes del cante flamenco extremeño actual, Pedro Cintas, de La Albuera, Badajoz. Al toque, Miguel Chamizo, de Arcos de la Frontera. Además, intervendrán dos alumnos de la Asociación Flamenca de San José del Valle. Apoya esta apuesta por nuestra cultura. Ven a disfrutar del mejor flamenco. Recuerda, este sábado 19 de mayo, a partir de las 10 de la noche, en la Peña Flamenca La Bosqueña. Entrada gratuita. 6:27 de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy haciéndonos eco de una noticia que se daba ayer. Ya anunciamos que tenía lugar a eso de las en torno a las 9:45 de la tarde la asamblea de socios del Club Atletismo Nutrias Pantanera, con el punto en el orden del día que era la elección de la nueva candidatura o de la candidatura a la nueva junta directiva. Pues bien, esa elección tuvo lugar. Ya el Club de Atletismo Nutrias Pantanera cuenta con una nueva junta directiva que estará presidida por Juan de Dios Mateos Garcés. La vicepresidencia la va a ocupar José Antonio Ramírez Vela, la secretaría Francisco Javier Jaén Fernández, la tesorería Juan Pedro Villalobo Gallardo, y como vocales estarán Juan Puerto Gago, Francisco José Naranjo Aznar y Benito Sepúlveda Ruiz. Ese fue uno de los asuntos que se trataba en esa asamblea, y también destacar que la próxima cita, digamos que el primer evento que van a tener que organizar esta nueva junta directiva, va a tener lugar dentro de muy pocas semanas. En concreto, podemos hablar dentro de 2 semanas y poco más. Hablamos de la nueva edición, la edición 2012 de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantanera, que se organiza en torno a este mes, entre el mes de junio, una semana antes, una semana después. Este año pues se adelanta un poquillo. Será ese día 1 de junio, y en el que se va a seguir la misma dinámica que la carrera escolar, digamos, diurna, que se organiza a primeros de año, en el mes de enero. Este año recuerden que se tuvo que suspender a causa de las inclemencias meteorológicas, del viento que hizo el fin de semana que estaba programado, se pospuso, se organizó. Pues sigue esa misma dinámica, pero en horario de tarde, y con un poquillo más de calor, eso sí. Pues bien, recuerden que será el próximo día 1 de junio. Los pequeños ya pueden ir inscribiéndose en sus respectivos colegios, o se pueden inscribir el mismo día de la prueba, una media hora, una hora antes de que se celebre, estando allí en las instalaciones del campo de césped de las pistas de atletismo. También nos quedamos con los resultados de las primeras dos rondas del tercer torneo de ajedrez Peña Sevillista, que se está celebrando durante esta semana. La clasificación la encabeza por ahora Francisco Lobato Domínguez, junto a Antonio Medina Carrasco y Manuel Ordóñez Rodríguez, con 2 puntos. 1.5 tienen Francisco Rosado Carrasco y Alfonso Rodríguez Fernández. Y 1 punto, Ismael Jael López, Andrés González Vilche, Rafael Jurado Ríos, Manuel Castro Álvarez, Luis Leiva Alarcón, Rafael Benítez López y Alberto Mateos Atienza. Todavía sin puntuar están Francisco Javier Fernández Era, Javier Castro Ruiz y Javier García. Son los 15 ajedrecistas que forman o que participan en este tercer torneo de ajedrez Peña Sevillista de Ubrique. Insistimos, una vez disputadas las dos primeras partidas, las dos primeras rondas. También quisiéramos recordar que este fin de semana se celebra en Archidona, en Málaga, la carrera por montaña Comarca Nororiental de Málaga. Será el domingo a partir de las 10 de la mañana en dicha localidad, donde tendrá lugar la salida y la meta. Y la prueba va a consistir en un recorrido aproximado de 12,5 kilómetros en los alrededores de Archidona, con un desnivel positivo de 600 metros y otro negativo de 600, es decir, un desnivel acumulado de 1.200 metros. Pueden participar personas que lo deseen, mayores de 15 años hasta un máximo de 250. Hay dos categorías fundamentales: junior de 15 a 17 años y absoluta a partir de 18 años. Esta absoluta se divide en dos subcategorías: veterana de 40 a 49 y su categoría máster de 50, aparte de estar la categoría, digamos, senior, que no llevaría ninguna etiqueta. Dos ubriqueños están inscritos en esta prueba: en la categoría junior, José Pablo Ramírez Guerra, y en la categoría absoluta, Luis Pan Román. La inscripción es de 10 euros para federado y 15 euros para no federados. Todavía están a tiempo de poder participar en esta carrera por montaña de Archidona. Recordemos también que este fin de semana, no sino el siguiente, se celebra la séptima carrera popular Ciudad del Lago de Bornos, que este año ha cambiado el recorrido, que serán 10 kilómetros en los que alternarán asfalto con tierra, es decir, con montaña, podríamos decir. Eso es la categoría absoluta. También habrá distintas categorías según la edad y distintas distancias adaptadas a esta edad. El destacar que será el domingo 27 y que tras la celebración de la carrera habrá una comida típica, seguramente será berza bornicha para corredores y familiares. Otra cita con carácter lúdico, deportivo, cultural es la bajada romana a Curri, que será en este próximo mes de junio, la última semana de junio, en la tercera edición, y ya ha salido publicado el digamos las bases para participar en el concurso del cartel anunciador de esta tercera bajada romana a Curri. Destacar que se puede utilizar cualquier técnica y formato, que los trabajos se pueden enviar a castros, con dos S, castros, 3@gmail.com o al Ayuntamiento de Ubrique antes del 27 de mayo. El premio consiste en un regalo que aún está por determinar. Y también, cuestiones de las que ya iremos hablando más ampliamente la próxima semana, recordar que están abiertos los plazos de dos citas aquí en nuestra localidad. Una será el Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, a partir, bueno, en este caso, el próximo 10 de junio. Carrera, 6,4 kilómetros de carrera a pie, 16 kilómetros de mountain bike urbano. Tiro al blanco con marcadora paintball, obstáculos 200 metros y carrera fluvial 3,3 metros. Que pueden inscribirse hasta el mismo día 15, hasta el día 4 la inscripción asciende a 10 euros y del día 4 al 15 a 15 euros. A 15 euros, que pueden inscribirse en la cuenta que está habilitada en Unicaja, ahí es donde hay que hacer el ingreso y mandar los datos, pues en la dirección de su blog, es pentatlonubrique@blogspot.com. Los locales pueden ahorrarse este paso y pueden inscribirse directamente en el pub Metropol. Y la otra cita es la tercera travesía Ubrique-Gibraltar para los días 15 y 16 de junio, en el que, recordemos, está limitado la participación a 300 personas y nos comentan que va bastante bien, que en principio están inscritos muchas más personas que en la segunda edición. Este año tiene carácter oficial, está reconocido por la Federación Andaluza de Montañismo, aunque no se trata de una actividad subvencionada. Recuerden que todavía están a tiempo para poder inscribirse a través de la página del Club Tritón de Prado de Rey. Y aquí hay una, digamos, una sección habilitada para esta travesía Ubrique-Gibraltar. Dicho todo esto, nosotros nos quedamos ya hablando del mundo del motor. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Seis y 36 minutos. Don Álvaro Gago, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido por aquí. Llevaba ya un par de semanitas que no le veíamos el pelo. Bueno, el poco pelo, ¿no? El poco pelo. Ahora que está pelado, todavía menos. Ahora que se ha rapado, pues menos todavía. Y hemos hecho un impasse, un descanso, después de la subida, Ubrique. Sobre todo porque, digamos que no han sido semanas prolíficas en pruebas aquí en territorio nacional. Cosa que sí va a ser este próximo fin de semana, ¿no? Sí, este fin de semana ya tenemos el Nacional de Asfalto y otra subida, la de Falperra, de montaña. En estas dos semanas ha tenido lugar la que puede considerarse como la mejor subida del campeonato, ¿no? Al menos así está reconocida, que es la subida al Fito, que es la única en territorio nacional que es campeonato de Europa. Que es campeonato de Europa. La otra es Falperra, pero claro, en el país Portugal. Sí, el Fito es la única campeonato de Europa que hay en España y se nota tela. Nada más que por la lista de inscritos nada más que había, creo que eran 109 pilotos y alrededor de una veintena o treintena de pilotos extranjeros. Uh-huh. Y todos de muy alto nivel. Se pueden imaginar cómo tiene que ser esta cita, porque aquí en Ubrique hay un gran número de pilotos asturianos, ¿no? Que se vienen del Quinto Pino para estar aquí en Ubrique. Imagínense ya en su casa, en su tierra, lo que será aquello, ¿no? En su tierra no veas cómo es aquello. No, y sobre todo la lista de pilotos extranjeros. Nada más que ver las barquetas como las que tiene Vilariño, pero todavía aún más potente. Más espectacular todavía. Más espectacular todavía. Y la Fórmula Reina 3000. Pues, y han venido este año un montón de Mitsubishi, también Grupo A, que también han andado muy ligero, y un Audi TT de la DTM, también muy, sobre todo, bonito de verlo. Andando, también andaba más que Fombón y eso también, se notaba también que era un pedazo de piloto. Bueno, vamos a repasar tanto las pruebas del Nacional que han tenido lugar este fin de semana, que nos reducimos a esta de montaña, también a lo que ha sido el campeonato de España de rally de tierra. Sí. También hubo una prueba ahí en Almería, la bajada Almanzora. Bueno, es que estamos hablando desde el mes de abril hasta ahora, que fue la subida Ubrique, esta fue a finales del mes de abril, esta prueba. Y además también de algunas que se han celebrado por aquí, por Andalucía, pero si te parece bien hoy, vamos a comenzar por lo más de lo más, que es el campeonato del mundo de rally. Se esperaba con ansia ver el desarrollo de la prueba de Argentina. Pues, principalmente los aficionados españoles, por ver a Dani Sordo con el vestido de azul, con el Ford Fiesta, a ver lo que era capaz de hacer el Ford Fiesta de Jari Latvala, del piloto finlandés, que como saben pues tuvo un accidente esquiando esquí de fondo y una rotura de clavícula. Que le impedía lógicamente estar en Argentina. El equipo Ford ha recurrido a Sordo, sobre todo porque no tenía entre sus planes participar, entre los planes de su equipo Mini, de participar en Argentina. Y por poco pues nos deja una buena noticia, pero al final mala suerte. Una correa del alternador lo dejó fuera de combate. Digamos que estuvo, la prueba fue, tuvo todo el tiempo encabezada por Sebastián Loeb y Mikko Hirvonen, los dos. Primeramente empezó yendo primero el otro piloto de Ford, que era Peter Zorber, pero tuvo una ligera salida de pista y tuvo que abandonar también el primer día. Ya se quedó Dani Sordo a 20 segundos, estuvo ahí luchando, pero una mala elección de neumático el sábado, pues lo dejó retirado, se quedó retirado a un minuto y pico ya. Entonces se quedó tercer puesto, e intentó conservar tercer puesto. Lo tenía ya casi seguro, pero en el Power Stage, la última prueba, que es la prueba de espectáculo esa, pues lo dejó tirado en la correa del alternador. Muy mala suerte. Teniendo en cuenta que estamos hablando de que se había montado 3 días antes en el Ford, porque eso fue llamado una semana antes. Y el nivel de pilotaje pues se demostró que sí está por lo alto de los demás pilotos que podían optar a la plaza esa del Ford. Decir que el Power Stage, aunque te hayas retirado, el piloto puede participar luego, ¿no? No, el Power Stage... Es que veo aquí Peter Solberg, que ganó el... Sí, pero Peter Solberg se reenganchó a la siguiente jornada. Exactamente. Es que tú puedes, al tener una salida, al retirarte, te puedes retirar y te meten una penalización de 5 minutos del último, más del tiempo que tenga el último World Rally Car. Es decir, que tú lo que vas allí ya es a terminar, ¿no? A seguir pilotando porque puedes aspirar. No, si te puede aspirar. ¿Ah, sí? Hombre, claro, en Portugal, por ejemplo, Peter Solberg también tuvo una salida de pista el sábado, el viernes, y se reenganchó al sábado y quedó tercero. Y ha habido pruebas que Sebastián Loeb se ha retirado y ha llegado a ganar. Por lo que tú comentas, ¿no? Cuando son pruebas muy accidentadas... Claro. Ahí es... Es que esto está hecho para que cuando los pilotos, cuando tienen un problema, a lo mejor un día, pues al día siguiente se puedan reenganchar y puedan seguir, sí, claro, participando. Que no te cargues en un día todo un rally, ¿no? Todo el rally, claro. Victoria para Sebastián Loeb, segunda posición para Mikko Hirvonen. Decir que también que hubieron órdenes de equipo también y pararon a Mikko Hirvonen. Loeb mucho. Y lo pararon porque estaba luchando por él, por el primer puesto, vamos, que estaba pegado. Nosotros sabemos lo que es eso. Ya no es la primera vez que Citroën hace eso, vamos. De hecho Sebastián Ogier se largó a cuenta de eso. Sebastián Ogier y bueno, y Dani Sordo. Dani Sordo muchas jugarretas de esas. Bueno, si se puede. Pero vamos, es legal. Antes estaba prohibido las órdenes de equipo, pero hoy en día es legal también, las órdenes de también equipo. También es comprensible, ¿no? Los equipos también se juegan mucho. Sí, son mucho dinero lo que se están jugando. Y no puede haber una... Todavía recuerdo yo Fernando Alonso y Hamilton la que liaron y al final terminaron perdiendo, claro, el Mundial aquel. Es que dos pilotos, tú imagínate, dos pilotos del mismo equipo que se estén jugando... Dos gallitos y se salgan los dos. Pues se quedan los dos fuera. Es que prácticamente es eso lo que pasó aquel año que ganó Raikkonen. Claro, exactamente igual. Entre ellos se mataron y mira... Claro. Que Sebastián Loeb, séptima victoria consecutiva en Argentina. Sí, Argentina la tiene cogida muy bien por la mano. Yo creo que... Es que tuvieron también suerte la elección de neumático, que es lo que hemos estado hablando antes. Que subieron a administrar el neumático mejor que el equipo Ford. Porque el fallo no fue de Dani Sordo, sino fue porque el director de equipo lo estuvo diciendo. Que el fallo había sido suyo, que había gestionado malamente los neumáticos. Porque recordemos que los neumáticos son siempre... Para todos son los mismos neumáticos. Pero se esperaban que hubiera más calor en Argentina... Y llevan 40, siempre son 50 neumáticos los que llevan para cada coche. Llevaban 40 neumáticos de seco, como quien dice, de tierra seco, y llevaban 10 neumáticos nada más blando de... Para mojado, ¿no? Para mojado y bueno, neumático blando. Y el fallo fue que con los 10 neumáticos pues no tenían para nada, entonces tuvieron que gestionarlo y lo gestionaron malamente el piloto de Ford. Bueno, decir que Sebastián Loeb ahora mismo es el líder tras las 5 pruebas que se han celebrado, que son Monte Carlo, Suecia, México, Portugal y Argentina. Creo, porque están las banderas en blanco y negro. Sí. Y que solo ha hecho un cero, que en Portugal, ¿no? En Portugal, donde se salió el jueves. Tiene 91 puntos, segundo es Peter Solberg con 73, ha puntuado en todas estas pruebas. Y tercero, Mikko Hirvonen, que también hizo un cero en Portugal y es tercero con 70. Bueno, en Portugal no hizo un cero. No participó, vamos. No, en Portugal ganó el rally. En Portugal que lo penalizaron y... Es verdad que lo penalizaron. Y lo eliminaron. Bueno, hizo un cero. Aquí pone cero patatero. Claro, porque tú ganas y si te sí, recuerdo que lo comentamos la otra vez. Claro, te excluyen por un cero. Bueno, si no hubiera sido un cero sería el mismo líder. Ah, claro. Porque, vamos, a 3 puntos tiene a Peter Solberg y a Loeb pues a menos de 20. Que claro, y son 30 puntos. Son 30 lo que te daba la victoria en... Bueno, que venció el Osberg este, ¿no? En Portugal. En Portugal fue Osberg. Pues son 25. 25. Bueno, próxima cita. Próxima cita, Grecia. El Acrópolis, ¿no? Hay que mostrar los tiempos buenos allí en Grecia, pues rally. Sí, vamos, está la cosa para mucho cachondeo. No, pues mira, van a hacer un rally. Vale, le irá bien la cosa cuando se hace un rally porque con lo que está cayendo en Grecia... Ya, por eso te digo. Ahí están, con todos los recortes que hay, no hay un... Para que tú veas las cosas que se hacen, que digan que no se gana dinero, que para acá y para allá, pues fíjate que se va a hacer uno. Y en Portugal también se hizo, y también están chungo. No, y en España también está previsto. Hombre, en España no sí se hace también. ¿Qué te iba a comentar? ¿Que el equipo mini va? El equipo mini no. No va a Grecia. No. ¿Y se sabe algo de Sordo si de nuevo va a ir con Ford? No. ¿O ya está? No, ya está. Yarimati y Lasbala está recuperado. Está ahí para participar. Sordo ha sido... Nada, ese idilio ha durado corto. Ha sido un rollo de fin de semana. Sí, un rollito de fin de semana. Eso ha sido una cosita ligera. Hombre, el director de Ford estaba muy contento con Dani Sordo porque él no tuvo culpa de nada. Si no, iba a caer un tercero. Pero la mala suerte está ahí. Bueno, pues eso es lo que podemos... En Grecia van todos los pilotos los que tienen que estar, menos el equipo Mini, que va a hacer una cosa muy rara. Si no tienen dinero, como se dice que Mini no va a ir porque el presupuesto no da para tanto. Sin embargo, ahora el próximo rally, que es Nueva Zelanda, sí van. Es una cosa, yo qué sé, que no hay... Digamos que la base de operaciones de Mini, ¿dónde están? ¿En Inglaterra o en Alemania? En Inglaterra. El Mini es que es ProDrive, el equipo. La base de Ministra en Inglaterra, pero vamos que... No es lo mismo desplazar un equipo a Grecia al completo que a Grecia que a Nueva Zelanda. Que a la otra punta del hemisferio. Es una cosa casi incomprensible. Mira, que no vaya a Argentina, ¿vale? A las antípodas, nada más y nada menos, sí. Que es una cosa muy extraña. Hombre, que se supone que los desplazamientos serán más costosos. Es una cosa que se no... Puede, si no hay mucho provecho, pero como... si no hay mucho presupuesto, pues se puede reducir a las pruebas europeas, ¿no? Pero como eso es tan relativo, lo que está pasando con Mini... Que, por ejemplo, estamos hartos de decirlo, que el equipo mini oficial ahora mismo es el equipo de Armindo Araujo, el portugués, que lo lleva un equipo italiano. Y ahora resulta que todas las evoluciones y todas las cosas, los motores evolucionan y todo nuevo, se lo dan a Podrai, que es el equipo de Denis Sordo. Es una cosa, si tú estás peleado con uno, tú no quieres saber nada con ese. Pues no, es que es una cosa muy rara. Ahora no te van a Grecia y te van a Nueva Zelanda. Todo esto recordemos que fue porque finalmente el equipo mini y se partió en dos, ¿no? Hubo ahí se partió en dos, no, sino que BMW realmente BMW es el que paga, pues tendría problemas con Probray y dijo que no, que el equipo oficial para puntuar en el Mundial era el otro, pero sin embargo, lo que he dicho antes, todas las evoluciones y todas las demás cosas. Y de hecho está ahí que en Portugal Sordo hizo 6 scratch, que está... Que ya en tierra pueden ganar. En asfalto han demostrado que han estado arriba. Pues en Monte Carlo nada más que empezar quedó en segundo. Pero al parecer no... ¿Por ahora qué pruebas han hecho? ¿Portugal y Monte Carlo nada más? Suecia también estuvo. Tuvo que retirarse también por el alrededor. Dani Sordo solo ha podido finalizar o ha finalizado en esas dos pruebas que hemos dicho, Monte Carlo y Portugal. Sí. Que son las únicas a las que ha ido Mini, ¿no? No decimos, y Suecia. En Suecia también estuvo, pero en Suecia... rompió el alrededor y entonces no tuvieron que parar. Bueno, pues quitando lo que ha sido esta prueba del Mundial de Rally, que tuvo mala suerte, pero es que en la pasada semana ni corto ni perezoso se va al IRC, ¿no? Sí, porque como no iba a hacer la prueba de Grecia, pues le salió un proyecto con Podrai también para hacer el Tour de Corse, que es una prueba emblemática también, es un estilo al Monte Carlo. De las pruebas más emblemáticas que hay en el Mundial, lo que pasa es que está en el IRC. Pero vamos, a nivel de pilotaje y de todos los equipos que había, era casi como una prueba del Mundial. Y estuvo ahí, de hecho, la ganó. Estuvo... Con Super 2000. Hay un mini adaptado, un Super 2000, con el que corrió hace 2 años, cuando estaban evolucionando el coche, pasa como lo mismo que pasa ahora con Volkswagen, que están corriendo con el Skoda, el Sebastián Ogier, con un Super 2000, pero están evolucionando el otro coche, el World Rally Car. Pues victoria de Dani Sordo y, bueno, acompañado por Carlos del Barrio. Sí, su copiloto habitual. Su copiloto. Sí, la prueba estuvo... Empezaron... Sí, por cierto, veo por aquí que ha sido el primer piloto español en vencer en una prueba puntuable para el IRC. Sí, porque recordemos que Enrique García Ojeda, el primer año que se hizo el IRC, fue campeón del IRC. Pero no llegó a ganar ninguna. La regularidad de que era segundo y tercero, pues la llevó a ser campeón. Pero ningún español había ganado una prueba del IRC. Recordemos que esta prueba sí la ha ganado Carlos Sainz y Chuspura. Pero cuando eran en prueba Rally Car. Cuando era prueba puntuable para el Mundial. Del Mundial. Pero vamos, estamos hablando del Rally ese, del Tour de Corse. Entonces es el tercer piloto español que ha logrado ganar una carrera. ¿Y qué ibas a comentar de lo que ha sido esta edición? En la edición nada, que empezó muy fuerte todos los pilotos, Jan Kopecky, Andreas Mikkelsen, que es piloto oficial de Skoda también, pero el Mikkelsen tuvo una ligera salida de pista, se pegó con una rueda y cuando iba primero, iba pegado también Dani Sordo, pero bajó un montón de puestos y ya Dani Sordo lo que se dedicó fue a controlar a Jan Kopecky y a los demás pilotos, a Brian Buffuer ese, que había mucha calidad de pilotaje en el IRC. Hombre, es una prueba importante también del Tour de Corse. Eso ya es agua de otro pasado. Estamos hablando ya de cosas. Es que Dani Sordo lo ha hecho porque, lo que estamos hablando de Dani Sordo lo ha hecho porque como no iba a participar en Grecia, pues para no perder nivel de pilotaje, para seguir estando en activo, pues ha hecho la prueba esa. Bueno, está muy bien. Hombre, claro. Así se quita la espinita de Argentina. De Portugal, hombre, de Argentina, creo. De Argentina. De Argentina. Bueno, vamos a dejar nuestro repaso. ¿Hay algún chismorreo por ahí interesante del Mundial? Ahora mismo no, por lo pronto está todo tranquilo. ¿No? Bueno, hay uno que te voy a contar ahora del Cantabria. Del Cantabria, pues mira, soy todo oídos, pero primero vamos a hablar de, si te parece bien, de la 41ª subida internacional al Fito. 11, 12 y 13 de mayo, con ese nuevo formato en lo que se refiere al campeonato nacional. Nosotros dejamos, si te parece, el campeonato de Europa a un lado y nos centramos nada más en, sí, el nacional, en el porque nacional, el europeo no nos incumbe. Donde tuvimos tres mangas de carrera, como ya pasó en Ubrique, pero estas con el formato que van a llevar las pruebas del campeonato de España, es decir, dos carreras oficiales el sábado y una el domingo. Y un vencedor en cada una, pero un dominador, Audi, ¿no? El molde está muy cerca también, es la última. Sí, pero no ganó. Pero no ganó. No ganó. Audi sí, Audi es que está arriba. Es que es muy difícil ganar los Audi. No es tan difícil, cada vez se le va... Vamos, estamos más cerquita, ¿eh? Un Audi al que era muy difícil vencerle, que era el de Fombona. Ya los demás están muy cerca de él. Y no solo eso, sino los GT... No los demás Audi, sino que no, ahí donde vamos ahí, los demás, sino que, por ejemplo, tenemos el Porsche de Manolo Cabo, que, bueno, hizo, aquí estoy mirando yo, un segundo puesto el lunes en condiciones total... El sábado, en la primera carrera, en condiciones totalmente malas para la... digamos, la mecánica y la potencia del vehículo, es decir, agua, que ya saben que los GT con agua... no pueden rendir al 100%. Pues mira, Manolo Cabo, al parecer, Manolo Cabo le va mejor en el agua, por lo visto. Bueno, como Aznar. Como Aznar también. Pero sin embargo, Aznar, la carrera que ganó, la ganó fíjate, un seco. Fíjate, sí, sí, pero digo, el año pasado, con las pruebas de en mojado, en las que se llegaba a la victoria, que es lo más curioso del mundo, un piloto que viene, digamos, de la zona más desértica del país, y al que mejor se le da el agua. El agua, eso es que eso es muy relativo. Todo, eso es todo relativo. Pero lo bueno que ha tenido este año la subida al Fito y el campeonato de España y también en Ubrique es que estamos viendo que están ganando gente muy diferente. Que no estamos el monopolio de Fombona, sino ya tenemos Fombona, tenemos a Raúl Borreguero, que también ha ganado una prueba. Ganó en Ubrique. Tenemos a Aznar, que también ha ganado. En Ubrique no ganó, tiene sus pinitas, pero no ganó. Y a Jesús Fernández, Fernández Tano, que ganó en Fito. También. Recordemos que Fombona ganó dos en Ubrique, ¿no? Fombona ganó dos en Ubrique y una ganó Borreguero. Pero bueno, lo importante es que, por ejemplo, en esta primera carrera, como hemos dicho, victoria para Jesús Fernández Tano, segundo para Manolo Cabo, tercera posición para José Antonio Aznar, que le volvía a ganar la partida a López Fombona, que quedaba a cuarto. Muy atrasado, volvemos a insistir, condiciones de lluvia en esa primera carrera, más atrasado, ahí sí, por ejemplo, el Porsche de... Raúl Borreguero y de Ángel Castro de la Jera. Por cierto que por aquí también tengo entendido, bueno, por aquí lo veo, Juan José había vendido su World Rally Car. No lo ha vendido, no. Sí, sí. Bueno, pues ha vendido. Y yo sé que Juan José había tenido el Ferrari, porque en Ubrique ha venido con el Ferrari también, ¿eh? Sí, no, digo que ha vendido el World Rally Car y por eso ha corrido con el Ferrari, que es otro de los GT que estuvo presente. Sí, pero que a Ubrique ha venido Juan José había también con el Ferrari. El año pasado. Hace dos años. O hace dos años. Este año ha venido con el World Rally Car. Exactamente. Que la ha vendido. Que la ha vendido, ¿está? Muy bien. Mejor para él. Que me he enterado en tvmotors.com esta mañana. Vamos, que lo he estado viendo. Hombre. Que eso te iba a decir, que es otro GT que se suma, que es el de Juan José Avia, que en principio iba a hacer el campeonato con ese World Rally Car, con ese Peugeot, pero parece ser que ha recurrido otra vez a su Ferrari, ¿no? Sí, bueno, claro. ¿Para qué te pregunto si no lo sabes? No lo sé. Sé yo más que tú. Bueno, vamos eso es la primera manga de carrera. En lo que se refiere a monoplaza. En monoplaza, Javi Villa volvió a estar presente. Sí, ha estado, no tendría nada que hacer y ha estado presente en el Fito. Yo creo que el Fito iba a estarlo. Él tenía ganas de hacerle. Y el primer día con lluvia, pues no lo hizo. Dice, según estuvo comentando, que no lo había hecho nada bien, pero sin embargo lo ganó. Por delante de Ariz Cebuzcue y de Óscar Palacio. En la jornada, en la misma jornada del sábado, en la segunda carrera, victoria para López Fombona, segunda posición para José Fernández Tano y tercera posición para José Antonio Aznar, es decir, ese podium sí fueron los tres Audi. El podium de la segunda carrera encabezada por los Audi y tercero, cuarto y quinto. Pues tuvimos los GT, Manolo Cabo, Borreguero y el Porsche de Julio Castrillo. Es un piloto asturiano. Y bueno, en Grupo A también ganó Manolo Maldonado también. En la segunda carrera. Y en lo que se refiere a CM, de nuevo Javier Villa, Óscar Palacio y Ariz Cebuzcue, que se alternaron en el podium. Y en la jornada ya del domingo, que ya se dio en seco, digamos, no con tanta humedad, no era lluvia, lo de la jornada del sábado. No, era más húmedo. digamos que ya en seco, en la jornada del domingo, la victoria se la adjudicaba el piloto de Cuevas de Almanzora, José Antonio Aznar. Segunda posición para Raúl Borreguero, que se quedó muy cerquita, muy cerquita. Ahí, ahí es donde te estoy diciendo yo. Y tercero para José Antonio López Fombona. Bueno. Pero es que también se quedó muy cerca Manolo Cabo, ¿eh?, de entrar en el podium. Bueno, vemos que están ahí los GT y los Audi. Es que eso es lo que estoy hablando este año. Lo bueno es que aquí, hasta, digamos, antes, en otros años anteriores, lo importante, o en esa lucha tan directa entre Audi, era coger la victoria, ¿no? Ganar. Sí. Pero aquí, viendo cómo está la cosa, ya entrar en el podium es un triunfo. Es que entrar en el podium este año es que está la cosa muy, está muy agrupada ahí. Y es bonito porque, date cuenta que están ahí luchando todos ahí, intentando por ganar, y estamos viendo que está, que ya no es el monopolio de Fombona, sino está ganando, ha ganado Tano, ha ganado Borreguero y ha ganado Aznar, con lo cual tenemos casi 5 pilotos que han ganado una carrera, y seguro que llega alguna de Manolo Cabo. Y en la tercera No te extrañe que este fin de semana en Falperra, porque ese trazado es bastante bueno para los GT. Se adapta mucho a, a las condiciones de, a las prestaciones de estos vehículos. Y por último, en CM, la carrera 3, victoria para Javier Villa. Se metió ahí un piloto asturiano, Fermín Busta. Fermín Busta. Y tercero, Ariz Ebuzcue. Aquí hay que reseñar una cosa. Volvió a batir récord el Javier Villa de la subida. De la subida. Ah, por cierto, y en turismo lo hizo Aznar. También el récord, también. Entonces, pero darte cuenta, mira el tiempo que le sacó al segundo. De Javier Villa. Wow, casi cuatro segundos. No, cinco segundos y pico. Segundos y pico. Cerca de seis. Que es una barbaridad, una brutalidad, ¿eh? Que la jornada del domingo fue muy rápida, ya decimos, porque el vencedor en turismo y en CM ambos batieron el récord en cada una de su modalidad, de su categoría. Bueno, tenemos, como siempre, las impresiones de los protagonistas. Gracias al compañero Daniel C.A. Bermúdez, ya saben, el enviado especial a todas estas pruebas de tvmotor.es, con el que tuvimos ocasión de hablar en la subida Ubrique. Y bueno, pues nos hace un favor en todas las pruebas que nosotros, pues, lógicamente, aprovechamos. Vamos a escuchar esas impresiones de los protagonistas de la subida al Fito. Jesús Fernández, retorno al Nacional de Montaña con victoria en la primera carrera. No ha estado mal el fin de semana, ¿no? No, la verdad es que no ha estado nada mal. No esperábamos hacerlo tan bien después de llevar un año sin subirse al coche. Y bueno, no, bien, la verdad es que muy contento con el resultado de del primer día. Ganaste la manga tal vez más difícil cuando estaba el piso más deslizante, ¿no? Luego en seco te ha costado un poco más. Sí, la verdad es que cuando está un poco delicado se me da un poco mejor que en seco, de tirarse valor y sin cabeza. Pero bueno, esto es cuestión de prepararlo todo. Las ruedas, el coche, prepararlo, tener bastante material y podríamos haberlo hecho mejor. ¿Harás alguna prueba nacional más aparte de esta o alguna otra subida? La idea es hacer Santo Emiliano y Moncó. No tenemos en previsión hacer nada más que eso. Pero bueno, con el audio vamos a sacarlo un poquitín y hacer alguna más. Gracias. José Antonio Fombona, victoria en la segunda carrera de las tres de fin de semana y otra vez los tres días peleando muy igualados todos los Audis y todos los del Nacional, ¿no? Sí, la verdad es que aunque no he ganado en esta carrera, pero yo creo que es una gran satisfacción ver la igualdad tan grande que hay, que ya digamos que un ramillete, ya no son dos ni son tres, ya hay un ramillete de pilotos que estamos todos muy cerca unos de otros, que puede ganar cualquiera. Yo me sentí un poco perjudicado, como es lógico, por los 60 kilos de lastre que llevo como si dijésemos un copiloto, pero vamos, eso no es excusa ni es óbice para decir que nos han ganado bien y que bueno, que ha sido una carrera muy bonita, muy reñida y al final pues ha ganado el que más ha corrido, como es lógico. Además, un fin de semana con tres carreras en condiciones diferentes, las tres, ¿no?, en cuanto al piso. Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana complicado, hemos estado siempre dudando qué neumático elegir. Al final en las tres hemos podido rodar con neumáticos de seco, en unas con unas ciertas humedades que nos ponía la carretera difícil, y en esas circunstancias, que fue la primera carrera, pues Tano fue el que mejor lo hizo y fue el que ganó. En la segunda parece que fui yo el que acerté y en esta tercera pues ha sido Aznar. O sea que nada, bien, yo creo que es un bonito fin de semana de carreras, creo que el público se puede dar por muy satisfecho, ha estado muy reñido, como es lo que se pretendía siempre en el campeonato, y yo creo que por adelante vamos a seguir teniendo un campeonato bonito, divertido y reñido. José Antonio Aznar, acabó el fin de semana con victoria en la última manga y récord de turismo del Nacional, un resultado impresionante. Sí, la verdad que sí, hemos estado todo el fin de semana, hemos ido mejorando en la puesta a punto del coche y la verdad, en esta última manga había dos o tres sitios donde yo sabía que podía recuperar algo. Hemos ido a por ese tiempo que nos faltaba y la verdad que ha sido una alegría grandísima. Primero el ganar y luego el saber que hemos bajado el récord de la prueba. Además ha sido un fin de semana con condiciones muy cambiantes, ayer más húmedo y más seco. ¿Cómo has visto el cambio del recorrido a lo largo de las tres mangas oficiales? Bueno, tú ya sabes que a mí me gusta el agua, este fin de semana había humedades más que agua, pero la verdad que se nos ha dado muy bien, ¿no? Porque últimamente, el año pasado y este año, hemos corrido mucho en agua y hemos adquirido mucha experiencia, y la verdad que esto quizás me ha venido bien también, el tiempo tan cambiante ha hecho que vaya cogiendo más confianza y que ahora en esta última manga, en las humedades que hay después del cruce de Cofiño, pues que me tirara a fondo como me he tirado y la verdad que salía el tiempazo este. El campeonato está este año igualadísimo, va a ser complicado revalidar el título, ¿no? Bueno, sí, pero yo pienso que está muy bonito, ¿no? Porque además tenemos un Porsche, tenemos un Molle, tenemos Audi, tenemos muchos coches que están ahí, que están ganando, que en realidad están ganando, que están ganando mangas como ganó Borreguero, Cabo está muy fuerte en todas las mangas, lo que pasa que luego en las mangas, digamos, decisivas, quizá la gente aprieta mucho y él ya creo que con el Porsche debe de ir ya bastante al límite, porque yo sé cómo yo voy con el Audi y me imagino cómo tiene que ir ese Porsche, ya se lo he dicho arriba, digo, no me gustaría subir contigo de copiloto, porque lo pasaría muy mal, y ya me dice que sí, que la verdad que va bastante, bastante rápido, pero que está muy emocionante. Yo estoy súper contento que el campeonato de España sea este año tan disputado, y el que lo gane será un campeonato bien merecido y bien ganado. Gracias a vosotros. Está precioso este año. Javier Villa, de nuevo en la montaña, más en la subida de casa del Fito y con triple victoria. Sí, la verdad que muy bien, ¿no? Ya ayer salieron las cosas, fue un poco más difícil, sobre todo en la primera oficial, que había parte muy mojada, parte seca, pero bueno, pudimos ganar las tres, y ya sobre todo la de hoy, pues bajando los tiempos, bajando el récord, yo creo que muy bien, y más que los tiempos es la diferencia, ¿no? Ayer fueron 4,5 segundos el segundo y fueron 5,3 segundos al segundo, yo creo que eso es la leche. Cada día estamos pues un poco más cómodos, trabajando situaciones diferentes, de lo que fue Ubrique a lo que era aquí, el coche no tiene nada que ver, tema de reglajes, tema de prepararlo un poco, y bueno, nos llevó un poco más de tiempo, pero bueno. Al final, oye, 6 de 6 y yo creo que no se puede pedir más. Esperemos poder estar en alguna carrera más y poquito a poco. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Escape Libre con Álvaro Gago. Bueno, que hemos escuchado las impresiones y es lo que estábamos comentando, que sí. Se pone a rojo vivo, se pone emocionante y divertido en turismo y en monoplaza a partir de ahora. A partir de ahora, ahora ya cuando ya, porque creo que a Falperro no va. No, Javi Villa no va. Javi Villa no va. Yo creo que ya dejará un poquito de vidilla a los demás, porque como si siguiera de Villa va a hacer un monólogo. Yo creo que ya si hay otra, por lo que nos comentó cuando estuvo en Ubrique, si hay otra en la que participará será Santo Emiliano, el Fiti Santo Emiliano. A no ser que... La verdad que lo que han evolucionado los Van Gogh, una barbaridad, ¿eh? Yo creo que entre lo que le poquito que le ha podido dar de Villa, el Villa, poniendo el coche a punto, y la evolución que ha hecho Van Gogh, bastante buena, con los cambios secuenciales en el volante ya también. Esa ventaja también la lleva, esa es también una gran ventaja. Pues seguiremos hablando de lo que es el campeonato de España de montaña, como no, de fin de semana. Recordemos, es Falperra, rampa da Falperra, tercera prueba puntuable, y ya hablaremos de ella. Vamos juntos también, tú sabes por qué van juntitas las dos pruebas, ¿no? Porque como es campeonato de Europa. Sí, son los dos campeonatos de Europa, aprovechan de una semana a otra para todos los vehículos, todo el despliegue que hacen, lo hacen. Toda la infraestructura y toda la logística, aprovechamos el viaje. Aprovechamos el viaje y ahorramos costes. Más cuestiones a nivel nacional del campeonato de España de rallies de tierra. Con Chevy Pons dominando en las pruebas que se han celebrado, pues creo que van dos, ¿no? O tres. Tres. Lo que pasa es que la primera fue en Andalucía también, pero fueron una prueba el sábado y otra el domingo. Ajá. Esta, dos carreras diferentes. Vale. Pero sin embargo, esta de el balcón de Almanzora, esta de la Baja Almanzora, fue el sábado también un tramo y el viernes, el sábado un tramo y el domingo los demás tramos. Por lo tanto, estamos hablando de dos citas, de tres pruebas, ¿no? Sí. Todas en territorio andaluz, donde ha dominado Chevy Pons en esta última, en la Baja Almanzora, por delante de Nani Roma. Sí. Anda, cuéntanos algo. Chevy Pons, el primer tramo lo ganó el Nani Roma, pero los demás tramos ya después de consecutivos lo volvió a ganar, ya lo ganó todos los tramos demás, lo ganó, menos el último que lo ganó Oscar Fuerte, lo ganó todo el Chevy Pong. Chevy Pong va con Cal Competición, el equipo. Hay que decir este año que Roberto Méndez siempre ha sido, el equipo de Roberto Méndez ha sido el gran dominador de las pruebas de tierra. Y este año pues Cal le está ganando la batalla, porque lleva a Chevy Pong, lleva también al peruano Ferreiro, que va con el hermano de, con Vallejo, con el Diego, de copiloto. Y lo que pasa es que aquí tuvieron un problema, que se salieron iban muy bien el Ferreiro, se está adaptando al Ford Fiesta Proto, que es muy parecido a un World Rally Car, y estuvo una ligera salida de pista, lo que pasa es que le cogió en un sitio que no había nadie, entonces perdió cerca de 6 minutos para intentando sacar cosas. En otros casos, a lo mejor hay zonas que están con público, pues le echan un cable y lo sacan antes, pero ahí no pudieron y perdieron las opciones, se quedaron a, creo que fueron los sextos, creo que fueron. ¿No? Sextos o séptimos fueron. Bueno, tras la chapuza del año pasado en esto de los rallies de tierra, ¿este año se presenta igual? ¿El formato no ahí en duro? Digamos que las pruebas son para turismo de tierra, ¿no? Y para enduro también. Sí, son van conjuntas, pero son diferentes. Los tramos que hacen los de enduro no tienen nada que ver con lo que hacen los de tierra. Ajá. Este año los tramos de tierra están siendo bastante buenos, están muy bien organizados, muy bien hechos, y el gran problema que hay es que no hay suficientes pilotos para correr. Claro, porque las clasificaciones, tenemos cuenta que terminaron 14 nada más. Aquí en turismo, bueno, 14 que terminaron. Y había 19, creo que había escrito. Eran todos de gran calidad. Pero lo que falta es, se echa de menos un piloto, que haya más pilotos, que vaya tú a un rally y no vea pasar a 20. O a 15. Que sí, los 15 son muy buenos los que están pasando, pero cuando vea los 15, por lo menos que vea algunos más. Bueno, y el campeonato es solo formado por 5 pruebas. Que también. Sí, también, porque la bueno, próxima, pero bueno, tras la chapuza del año pasado, todo lo que sea, no poco a poco, que supongo que habrá que ir poco a poco. Sí, el Alberto Llobera también estuvo, se metió, creo que fue cuarto, se metió también. Queda Baja España-Aragón en julio, Tierras del Cid en septiembre y Calamocha en octubre. Un día tendremos que centrarnos en esto de rally de tierra, sí. ¿No? Que, no sé, siempre hablamos de asfalto. No, pero... Y el de tierra no hablamos porque el año pasado era todo menos un campeonato. Era el año pasado, entre que estaban peleados los que lo organizaban, no estaban con los de enduro. Apareció ahí un campeonato de Andalucía, que es una especie de campeonato nacional, donde estaban metidas pruebas de Aragón y de otros lados, una cosa muy rara. Sí, pero al final se pusieron de acuerdo y pudieron sacar esto adelante, y este año lo han hecho muy bien. Lo que puedo decirte lo mismo, que el poquito que falta es que el nivel de pilotaje es muy bueno, porque ahí date cuenta que está el Nani Roma, que estamos hablando de Nani Roma, que es un piloto que ha sido campeón del mundo del Dakar, campeón del mundo, que ha ganado un Dakar en moto, y en coches van al equipo oficial de Mini también. Sí, está claro, que hace falta más vehículos, más competencia. La lista engordar más la lista, porque lo demás está perfecto. Y la verdad que los rallies de tierra están chulos, ¿eh? Hombre, bueno, el rally de tierra es mucho más espectacular y emocionante que un rally de asfalto. Y los enduros, los todoterrenos también, que vamos a decir también, de los todoterrenos, que van por otro lado, pero nosotros no vamos a quedar solo hablando de turismo. Por no, también ganó Salvador Servía también, ganó en turismo, en todoterreno. En todoterreno. Por cierto, que este fin de semana tenemos también una prueba de tierra en Andalucía, la Ruta del Califato 2012 Montilla, organizado por RS Sport. Pero bueno, pues prácticamente lo que tú has dicho, sigue el formato, parece que se han adaptado, eso está bien. Sí, se están adaptando unificado ahí, porque se han unificado también ya vehículos de rally normales. Se ha unificado el criterio, recordemos que antes en Andalucía solo había enduro, no había rally de tierra. No había rally de tierra, pues ahora sí hay turismos en tierra, aunque son muy pocos, ahora mismo son 7 los vehículos que están participando. Y bueno, 7 y 19 en enduro, que enduro tampoco es... Que recuerdo yo el año que se organizó en Alcalá de los Azules, que era un... Pero era el campeonato de España. Era un número muy alto, muy alto. Pero era el campeonato de España también. Sí. No tiene nada que ver con el andaluz. Bueno, poquito a poco. Pero vamos, esto es lo que te voy a decir yo, que esta gente, lo que están haciendo ahora los rallyes de tierra, es que es muy complicado. El que hace en asfalto, y tú adaptar un coche de asfalto, adaptarlo a la tierra, es muy complicado. Y ya te cuesta trabajar correr en asfalto, pues imagínate correr en tierra. Sí, porque lo ideal sería, a ver, que hubiera un campeonato de rally que mezclara asfalto y eso tierra. Eso se estuvo intentando hacer cuando estaban las vacas gordas. Eso se estuvo intentando hacer y no se pudo hacer. Imagínate ahora, ¿no? Eso, pues, imagínate. Bueno, también tenemos en Andalucía la segunda subida, el Fargue, tercera prueba del campeonato andaluz, que se organiza en Granada, se celebra en Granada. Tenemos a 25 turismo y esto es lo que sorprende, 7 monoplazas. Es que los monoplazas están recuperando este año en Andalucía. Pues menos mal, porque hemos llegado a tener prueba con uno y con dos. Con dos monoplazas y ahora tenemos un total de 7, que no está nada mal, ¿eh? Hombre, la lista es cortita. Cortita en turismo, pero bueno, los monoplazas, sí, pues podemos, vamos, decir si que si salvan. Si mete cerca de 30 y mete 7, pues tiene alrededor de 40 o 35, que es lo que van a dar más o menos. Eso es lo que más o menos se va a seguir haciendo a nivel del andaluz. Y también la excepción es el de Ubrique, que viene mucha gente, ¿no? Y también este fin de semana el Rally de Cantabria, que bueno, que estoy en ascua. ¿Qué es lo que pasa en ese Rally? Pues de nada, Miguel Fuster, que no va a poder recorrer. ¿Por qué? Pues porque, según noticias que hay ahora, que estaba haciendo los reconocimientos en Cantabria, con el coche muleto. ¿Y le han multado? No. Y entonces estaba el vehículo suyo, estaban probando unas pastillas de freno en el equipo que lo preparan, que es en Málaga, que es Pro Rally. Y estaban los mecánicos probando las pastillas de freno, y ha venido otro coche, le han vestido por detrás y se ha cargado el motor del Porsche. No me digas, A dos días antes de la carrera. Lo que le hacía falta. Pero pues, bueno. Decir también que tiene un nuevo patrocinador, porque lo estaban pintando el coche también, que es Terramítica. Ha logrado, él va con el equipo Inmenlaca, que es de Canarias, un equipo que siempre ha estado arriba y con el cual fue campeón de España también Miguel Fuster. Y nada, mala suerte esa, que ha tenido que retirarse. Pues entonces, ¿cómo queda la cosa? Porque viendo la lista de inscritos. No, la lista de inscritos es buenísima, ¿eh? Por eso te digo que, bueno, que. Ahí tenemos a Luis Monfón, que ha vuelto al Nacional, que al final no le ha alquilado el coche a Manolo Cabo, porque quería correr con el coche de, porque cuando corrió en Canarias, él dijo que con el Peugeot que había corrido, que él no corría más en su vida, dice que eso era una porquería. Entonces han llegado a negociaciones con el equipo italiano y le han puesto todas las mejoras de Ford Francia, se la han puesto en el coche. Lo estuvo probando y dice que va bien, y entonces va a volver a correr con el equipo ese. Con Peugeot 207 Super 2000. Sí. Sergio Vallejo con su Porsche 911 GT3. Jonathan Pérez también con otro Peugeot 207 Super 2000. Joan Viñes con Suzuki Swift. Bueno, ¿este qué es? Ese, el andorrano, el Joan Viñes. Ah, sí. Un espectacular, hombre. Alberto Evian con su Skoda Fabia Super 2000. Bueno, este año a ver cómo. Vamos a ver cómo este año. Pues, las evoluciones le pusieron, la de los Skoda, bueno, y al final no andaba eso ni. Y siempre, y Víctor Manuel Senra también. Bueno, y toda la lista que Senra va con un Mitsubishi R4. Esos son los nuevos que hay este año. Que esos coches están optando, pueden optar a ganar una prueba también. Porque son vehículos que están adaptados, son Grupo N, pero son R4. Antes estaban los N Plus y ahora son R4, que están, ya llevan los cambios secuenciales. No, los cambios antes eran manuales, los de los Grupo N. Entonces le han adaptado ese coche ya. Está preparada como para hacer una especie de un Mitsubishi, una especie de Super 2000. Bueno, y vemos por aquí Cañizares también está, bueno, el tercer piloto Suzuki. Y Luis Aragonés, pero yo creo que ese será otro. Ah, hombre. ¿No? Este será otro, ¿no? No, también tenemos también aquí otro piloto bueno también, hombre. Tenemos a Eugenio Mantecón con el Volkswagen Polo Proto, que es un estilo al World Rally Car. Toda la legión de Mitsubishi. Tenemos a Enrique García Ojeda, que es el que hemos estado hablando antes, que ha sido campeón del IRC. Que este año no está haciendo nada, pero le han traído un coche que es un Citroën DS3 que se va a estrenar este año en España. Citroën DS3 R3. Da la impresión de que se van a mojar también un poco, ¿eh? En Cantabria, ¿no? Bueno, pero ahí esta gente está acostumbrado al agua. Este entra de igual. No es lo más raro del mundo. Hombre, Enrique García Ojeda dice que está muy contento con el DS3. No va a estar a ganar el rally, pero muy arriba va a estar, ¿eh? Y después tenemos unos cuantos de Renault Twingo, que tenemos por lo menos 8 Renault Twingo de los R2, y después tenemos los Suzuki Swift, que tenemos la baja este año de Germán Leal, que no va a correr. Y no hace el Nacional. No hace el Nacional, pero el único piloto que va a hacer la Nacional Andaluz es Eduardo Bueno, que es el hijo de un periodista del Autoedo, de Javier Bueno, que hace todos los reportajes, son sevillanos, pero no van a hacerlo con el Suzuki Swift de este año, sino el Suzuki que corrió el año pasado, lo van a mantener un poquito ahí para... Con 5 pilotos también. Bueno, nos vamos a despedir. Que es la lista que engorda a todos los demás. Nos vamos a despedir con dos pruebas que se celebraron aquí en Andalucía. La segunda cronometrada, Balcón de Almanzora, con victoria de José Antonio Aznar. Un BMW, en turismo, con su BMW 323, que no es la primera vez que lo utiliza. No, también no, ha hecho un par de rallies también. Sí, con... rallies también lo suele hacer. Y en el monoplaza, victoria para Jonathan Álvarez, vigente campeón de Andalucía. Que no está haciendo. Piloto asturiano que este año no está haciendo. No está haciéndolo, pero ha ido a hacer la cronometrada y algunas cosillas que quiere hacer. Estuve hablando yo con él y me dijo que algunas cositas haría, pero que no iba a hacer el andaluz. Y slalom de Puerto Real. El slalom de Puerto Real que nos dejaba la victoria de Francisco Altamirano Galindo por delante de Moisés Cabalga Pérez y Francisco Javier del Boy Sánchez. El Paquito Galindo este, el Altamirano, que está haciendo el Zoom Montaña, ¿sabe cuál es ese piloto, no? El de la perca de rojo, rapado también, chavalito de EDBG. Está haciendo una temporadita, mira, por lo menos con lo del slalom y la montaña lo está haciendo muy bien. Y da mucho espectáculo con su perca de rojo. Es bastante bueno. Pues bueno, Álvaro, ¿algo más que añadir? Nada. Pues hoy teníamos que hacer este repaso, que teníamos bastantes cosas atrasadas. Si seguimos manteniendo la periodicidad, la semana que viene o la siguiente, ya estaremos hablando con protagonistas, claro. Que es lo que a nosotros no... Es complicado poder hablar, porque uno está haciendo... Justo cuando toca una semana en la que hay pruebas por todos lados, es decir, tenemos nacional de asfalto, tenemos nacional de... Y además, de fuera montaña. De España, de montaña... muy difícil dar con los pilotos. Complicado. Bueno, y supongo que en esta época del año hay que avisarlos con tiempo para saber su agenda. Bueno, Alvarillo, venga. Que hasta dentro de dos semanas. Pues muy bien, hombre. Muchas gracias. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.